qué decir. No quiero estar contigo, no quiero verte más. Me engañas, me sigues, no me dejas vivir. No puedo respirar ni escapar de ti. Eres una sombra, mi cruel pesadilla que engaña mi corazón. Acosadora, acosadora. Quiero estar contigo y no quiero verte más. Me engañas, me sigues, no me dejas vivir. No puedo respirar ni escapar de ti. Eres una sombra, mi cruel pesadilla que engaña mi corazón. Adora.